Dale, Pablo, que más de uno nos está esperando. Y más de uno se quiere matar. Llegó María de Colombia, hagan una línea que empiece la onda. Llegó María.